Sí, se pasa, el feriado se pasa para el lunes. Ajá. Bueno, y algún motivo muy especial, ¿no? El tema es, me parece, que el Franco sea Franco en serio, ¿no? No, no, lógicamente, el tema que también la FAECI lo pasó y bueno, un poco a pedido de los delegados, de los compañeros, hicimos acuerdos en la Secretaría de Trabajo, trasladándolo al lunes y dejando en claro que el año que viene, que sea de domingo, también se va a hacer lo mismo, trasladarlo. Bueno, se supone que ese día no trabajan los empleados de comercio. ¿Y qué va a pasar en los supermercados, Gabriel? Van a estar cerrados. Van a estar cerrados, ¿no? Sí, pues eso no pueden atender los gerentes, así que prende. ¿Esto ya está acordado con los supermercados? Ya está acordado con los supermercados, con las y con los grandes comercios de electrodomésticos también, y con la Cámara de Comercio. Esto es muy importante lo que estás diciendo porque si el lunes va a estar cerrado el comercio y venimos de un fin de semana, es importante, digo, para la gente, ¿no? Para que se maneje la gente, ¿no? Seguro. El lunes no va a haber actividad en la parte comercial, así que van a tener que prever el día domingo. Está bien. Bueno, Día de los Empleados de Comercio, ¿cuál es la consigna este año, Gabriel? Sé que se han logrado avances importantes. Leí el otro día que bajó, por ejemplo, el trabajo en negro entre los empleados de comercio, y esto tiene que ver seguramente con el trabajo del gremio y también del Ministerio de Trabajo. Contanos en general cómo es la situación del empleado de comercio en estos momentos. Y hay un gran porcentaje que venimos luchando para bajarlo con respecto al trabajo en negro y el subempleo también, ¿viste? Claro. Gente que tiene la media jornada y la otra jornada no declarada, ¿viste? Eso también hace que nos pongamos a trabajar y bueno, ver la posibilidad de que se normalicen todos estos hechos. Y también quería comentarte que este año vamos a festejar el Día del Comercio tanto en General Conesa como en Viedma. En General Conesa se va a hacer el mismo sábado 26 y el día 27 se va a hacer acá en Viedma, El día domingo. el día domingo en nuestro salón. Ajá, está bueno, hay que festejar, hay que celebrar ¿y cuáles serían los motivos de la celebración? ¿Qué podrías anotar entre las cosas importantes que se han logrado en los últimos tiempos? Y muchas conquistas a nivel gremial muy muy chicas que por ahí uno no lo da a conocer, pero se van logrando. Creo que nuestra meta no es el hacerlo público, sino que el trabajador lo vaya entendiendo y lo vaya logrando y también que tenga su día para poder encontrarse con todos los empleados de comercio y festejarlo, porque también la idea es esto, a pesar de estar trabajando en distintos comercios, ese día que se encuentren todos y se puedan encontrar y bueno, charlar de lo que sea, de la situación, cómo están cada uno y de celebrarla, ¿no? Esto es lo más importante. Claro. Esto también hace el quehacer de todos los trabajadores. Aprovecho de preguntarte cómo anda la obra social. No, hasta ahora muy bien. Lo único que nosotros no tenemos dentro del convenio tenemos una empresa, son las gastroscopías, son las operaciones de traumatología, que eso hace que tengamos que trasladar a nuestro beneficiario a otros centros de salud para que le puedan solucionar el problema. Está. Gabriel, ¿en qué quedó la discusión por los domingos de Franco en los supermercados? Y en este momento, mira, un poco se había avanzado, pero después se politizó mucho y un poco se había dejado. Y bueno, creemos que hoy, como en la rotación que están teniendo los trabajadores, dos domingos no trabajan y dos trabajan, me parece que ellos no pierden una cierta cantidad de dinero que los beneficia, ¿no? Así que por el momento hemos dejado ahí de lado ese tema. Que claro, porque les dan una suma especial ese día, ¿no? El día domingo, por todo. Sí, aparte las horas extras. Claro. Ajá. O sea que por el momento no es una consigna que el gremio lo esté jugando a fondo, decís vos, por este tema, ¿no? No, porque dentro de la rotación que están haciendo, está bien, un domingo sí, un domingo no, entonces le tocaría dos domingos francos al trabajador también. Uh-huh. Está. Así que por ahora no hemos avanzado más que nada en ese tema. Bueno.